Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Como siempre les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, vamos a decir algunas cosas en el resumen acerca de estos hechos. Solo añadir a lo que ayer conversábamos, que en realidad esta es una gran batalla de la historia de la Tierra y que aún está en el futuro. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos con algunos detalles. Pero que va a suceder, sí va a suceder, el momento no lo sabemos, pero sí se va a presentar. Pero también que será una gran batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, donde Él realmente triunfará. Ahora, y el río Alfrate de alguna manera combinan algunos intérpretes que simboliza gente. Pero ya. Hoy día vamos a conversar de algo que a mí me impresiona leerlo y estudiarlo, porque este es un gran engaño de Satanás. Bueno, tenemos que tener presente, hay quienes confían mucho en los milagros. Los milagros están. Existen, no, exactamente. Los milagros existen, pero nosotros no podemos poner toda nuestra confianza en los milagros. ¿Por qué razón? Porque Satanás también hace milagros. No olvidemos eso. Y ahí veamos lo que dice Apocalipsis 16, 13 y 14. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios haciendo milagros, que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, veamos, ellos dicen, ¿cómo los congregan? Bueno, haciendo milagros. Claro, ahora estos tres espíritus inmundos en realidad son de alguna manera para engañar lo que es Cristo y Dios, digamos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Correcto. Son tres. Acá son tres, pero son a manera de rana. Y estos tres espíritus inmundos en realidad, vamos a decir con mucha claridad, representa al papado, el protestantismo apóstata y el espiritismo o paganismo, que hoy día está muy fuertemente impregnado en nuestra sociedad. Lamentablemente eso es lo que está pasando. Y dice que contra ellos va a venir, ¿no es cierto?, el dragón, la boca, la bestia, pues son espíritus de demonios que hacen señales. Ahora, ¿qué señales? ¿Cuál es el papel de los espíritus del mundo en realidad? Volvemos a insistir, mire el detalle, que hacen señales, y yo voy a hacer un paréntesis. Este es un momento en que Apocalipsis nos revela algo que está en el futuro, pero que va a ser un engaño muy fuerte para quienes no estén cimentados en la palabra de Dios hoy, no hayan puesto su confianza en el Señor, porque hacen milagros, como tú decías, los milagros siempre han existido, pero son milagros muy potentes a la vista, al sentimiento y a comprender. Por eso yo le digo, amable oyente, usted revise bien estos antecedentes, porque el milagro será muy portentoso. Ahora, recordemos que el enemigo puede poner una enfermedad y después quitarla. ¿Te imaginas tú que tú vienes a mi casa, haces una visita, yo te sirvo jugo puro de naranja, por decir un caso. Pero le pongo unas gotitas de algo. Tú te enfermas, casi te mueres. Yo, casualmente, entre comillas, voy a tu casa y te encuentro que estás enfermo. Y me dice que ya estás esperando para irte al hospital porque ya parece que te queda poco tiempo. Y yo, como sé lo que te puse, voy a hacer algo por ti. Te preparo algo y te doy a beber eso que contrarresta lo que yo mismo te di. Seguramente el sentimiento que tú vas a tener para conmigo va a ser un sentimiento de gratitud. Yo te salvé la vida. Tú no hayas cómo pagarme ese tremendo, claro, lo que yo hice por ti. Bueno, eso es lo que hace Satanás. Satanás hace eso precisamente. Hay gente que va a ver espiritistas, que va a ver. Entonces, él saca eso y la gente, en lugar de volverse a Dios, se vuelve al enemigo. Y siempre buscamos lo más fácil. Bueno, si yo me enfermo, voy a ver a tal persona que me hace ahí un sahumerio o algo por el estilo y sano. Claro, ahora, por eso que la advertencia está antes que esto suceda, y tiene muchos detalles, por eso que uno dice, Dios permitió que esto quedara así. Fíjate que Pablo, hablando acerca de esta situación a Timoteo, ¿no es cierto?, en su primera carta le dice, 4:1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días o los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Mira, apostatarán de la fe, está hablando de los escogidos, sí. Fíjate qué terrible, ¿eh? Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora, yo creo que es el momento de la tranquilidad, todavía la tenemos nosotros en nuestro país y en otros, para tomarnos de la mano de Dios y estar tan cercano que no seamos engañados. Mira, porque esto puede caer sobre nosotros. Tú, y el engaño, yo estoy pensando, fíjate, casi casos muy puntuales. Imagínate tú que de improviso aparece en la televisión, que cubre todo el mundo así, pero instantáneamente la noticia, último minuto, ¿no es cierto?, último mensaje, Cristo ha aparecido en tal lugar, ¿no es cierto?, y está haciendo milagros, y ha dicho, ¿no es cierto?, y se viste como ángel de luz, y engaña a la gente. Y yo estoy suponiendo, y tú tienes a alguien enfermo, y dice, pero entonces lo llevo. ¿Te fijas? Yo digo, esto es muy sensible, quizás no es el mejor ejemplo, pero si tú eres un hijo de Dios, sabes perfectamente que la venida del Señor lo verá todo el mundo, no apariciones así locales. Y eso sería suficiente para descartar cualquier situación que te aparezca, por muy hermosa, por muy espectacular, ¿sabes?, que realmente haga sanidades, cosas extraordinarias. Bueno, eso es lo que uno debería tener cuidado. Yo creo que en esto tenemos que ser cuidadosos y ser estudiosos de la palabra de Dios en relación con algo que son muchos los que creen en ello, el espiritismo. El espiritismo se basa en la inmortalidad del alma. El Señor dijo, el alma que pecare, esta morirá, dijo, morirá. Y cuando Satanás se enfrenta a Eva, le dice, Dios le había dicho, si tú comes del fruto vas a morir. Y Satanás le dijo, no morirás. Entonces, cuando una persona se comunica con, entre comillas, una persona muerta, bueno, Satanás, que se puede transformar en ángel de luz, perfectamente puede engañar a esa persona. Entonces, hacerle creer que se comunicó. Y todo esto, fíjate, lo que hace el espiritismo es precisamente una comunicación no con los muertos, sino con espíritus de demonios. Y hay tanta gente que cree en el espiritismo, hay tanta gente que cree que después que nosotros estamos dentro de este cuerpo que es, podríamos decir, un estuche solamente. Por eso que es importante el estudio de la palabra de Dios y tener presente que todo esto de la inmortalidad del alma nos viene de la filosofía griega que fue traspasada al cristianismo. Claro. Bueno, pero está escrito, estúdielo, esté preparado para el momento difícil que enfrentará usted y la humanidad. Que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. Cegado por su odio hacia Dios y su verdad, los líderes del mundo creen fácilmente en las mentiras de Satanás, que están envueltas en un atractivo disfraz religioso. Por último, se unirán en la batalla final que conduce al fin de este mundo. Piénselo, que el Señor le bendiga, será hasta mañana.